Desde que te conocí, siempre estoy pensando en ti. Mira cómo está sufriendo mi corazón. Te quiero tanto que no puedo ni pensar lo que sería de mi vida si no estás aquí. Yo sufriría y moriría si te vas. Yo sufriría y moriría si te vas. Yo quiero vivir enamorado, enamorado de tu amor. Yo quiero vivir ilusionado, por ser un dueño de tu amor. Yo quiero vivir enamorado, enamorado de tu amor. Yo quiero vivir ilusionado, por ser el dueño de tu amor. Y para Zárate, Campana, ¡ala! Tengo que decir que vivo ilusionado de tu amor. Desde que te conocí, siempre estoy pensando en ti. Mira cómo está sufriendo mi corazón. Te quiero tanto que no puedo ni pensar lo que sería de mi vida si no estás aquí. Yo sufriría, me moriría si te vas. Yo sufriría, me moriría si te vas. Y con más sabor. Y sigue la música. Y dice: yo quiero vivir enamorado, enamorado de tu amor. Yo quiero vivir ilusionado, por ser el dueño de tu amor. Yo quiero vivir enamorado, enamorado de tu amor. Yo quiero vivir ilusionado, por ser el dueño de tu amor. Yo quiero vivir enamorado, enamorado de tu amor. Yo quiero vivir ilusionado, por ser el dueño de tu amor. Yo quiero vivir enamorado.